Bueno, és que és clar, potser el dia passat no veu vindre molts, no? No vaig poder. I llavors, és clar, jo el que no puc fer és repetir-ho. No. Llavors vaig explicar la història i havia... Ay, perdón, que están grabando. Tengo que hablar en castellano. El otro día no vinisteis muchos y claro, a mí lo que me ocurre es cuando me cambiáis las personas, después no sé qué hacer porque hay el vídeo grabado y por tanto podéis escuchar y supongo que después os será fácil de entender lo que hoy explico. No es muy distinto, pero sí que quiero es entrar en más materia de cada cosa, ¿no? De lo que es cada cosa. Después pues intentaré un poco más bien explicar lo que ya traigo aquí hecho en las filminas, porque tampoco no es una cosa que, como yo estudiaba Ayurveda, que me tenían que decir pipo, pupa, todo, ¿no? No es un curso para ser después terapeutas de Ayurveda, sino solamente tener una noción de lo que es Ayurveda. Porque son ellos, para estudiar, los hindúes que estudian Ayurveda, los doctores Vaidas, que os dije que se llamaban, los doctores ayurvédicos se llaman Vaidas, pues estudian 12 años en sus universidades, que hay como 4 o 5 repartidas por toda India. Y bueno, la central, la más importante, es la de Bombay, pero hay en Kalashet, en Sri Lanka, hay de Madras también hay en Bombay, hay en otros sitios, en el norte también hay otra. O sea, hay varias. Y se tarda hacer la carrera de Vaida 12 años. Y son 5 años comunes, dentro de los 12, 5 años comunes con profesor de yoga o maestro de yoga, de un swami. Pues claro, son años. A ver, ¿cómo lo pongo para que pueda salir esto bien? No sé si lo pondré del derecho o del revés. Si lo pongo al revés, quizás. ¿Lo veis bien? ¿Sí? ¿Se puede leer bien? Bueno, hablé que en Ayurveda, para hacer sus diagnósticos y ver cómo las personas están desequilibradas, o la base de cómo ellos hacen todos sus análisis y su filosofía, principalmente se basa en los 5 elementos: en el éter, que es la caixa nuestro, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Ellos parten de la misma fuente que nosotros, de los Vedantas. De la misma fuente que sale la teosofía, también surgen ellos. Porque los primeros rishis, o sabios encarnados, que eran semidioses, de 5.000 años atrás, pues en momentos de meditación, en silencio, que ellos tenían, pues recibían toda la sabiduría de esta ciencia, de la Ayurveda. Hasta los 3.000 años o así, no lo pusieron escritos como en palmas vegetales, como hicieron en los escritos ocultísticos primeros, que nos habla de la doctrina secreta y de los primeros textos de los Upanishads, bueno, no, de los más antiguos, que los Upanishads. Y dentro de los Vedas siempre hay varias partes y escogieron una para describir lo que es la medicina ayurvédica. Los rishis recibían su comunicación, habían varios allí, y ellos eran los que iban transmitiendo la sabiduría oralmente con los alumnos, como hacía Platón, como hacía Pitágoras, pues lo mismo ellos. Y fueron enseñando toda esta ciencia de la Ayurveda. Se basan en los 5 elementos. También los que vinisteis, visteis que puse una mano con los dedos, cada uno que correspondía, ya lo veréis en el vídeo, correspondía a uno de estos elementos. Y decía, pues, los meridianos, propiamente, los meridianos, algunos enlazan en los dedos, pero otros no, otros también se terminan en los dedos de los pies, pero no es lo mismo, porque una cosa es la china y la otra es la hindú. Bueno, pues a partir de aquí, de estos 5 elementos, es como cada uno participa, nuestro cuerpo participa de uno de estos elementos. Por ejemplo, el aire, pues tiene los músculos, el funcionamiento de los pulmones e intestinos. Del movimiento celular y del tacto. Del fuego, es el funcionamiento de las enzimas. La inteligencia, el aparato digestivo, el metabolismo y la vista, el agua, es el plasma, la sangre, la saliva. Los jugos gástricos, el citoplasma es la materia que hay dentro de la célula, es una parte de materia que hay dentro de la célula, las mucosas y el gusto. El éter o espacio es la boca, las fosas nasales, el tórax, el abdomen, la tráquea, las células y el oído. Y la tierra, los huesos, las uñas, los dientes, los músculos, los cartílagos, los tendones, la piel, el pelo y el olfato. Si veis, están incluidos los cinco sentidos nuestros, ¿eh? Ya la otra vez dije que los cinco sentidos están atados a todo lo que es los cinco elementos, van juntos. Ellos, los vaidas ayurvédicos, nunca analizan, nunca te hablarán, usted le funciona mal el estómago, o le funciona mal el intestino, como aquí se dice, o el hígado. Nunca, porque ellos no dan relación de nuestros órganos tal como nosotros los damos. Ellos siempre lo conocen del cuerpo, se rigen por los elementos, ¿eh? Por ejemplo, está desequilibrado de aire, está desequilibrado de tierra y tal. Estos cinco elementos se juntan. Esto es una cosa que... Ahora os diré lo que son los doshas, que ya también lo hablé el otro día un poco. ¿Se ve bien? Un poquito para allá. ¿Así? Va bien, ¿no? Vale, pues esto es... Ahora os voy a hablar de lo que es los doshas. Que los doshas son la... como si dijésemos el resumen, la síntesis de los cinco elementos. ¿Qué son los doshas? Dice, todos tenemos una constitución que viene determinada por el equilibrio de las energías vitales del cuerpo. Los tres doshas, o tridosha, que es tridosha, se llaman los tres constituciones. Los nombres en sánscrito de los tres doshas son vata, pita y kapha. La constitución de cada individuo está determinado por los tres doshas, en distintos grados, pero la mayoría predomina uno o dos de los doshas. todos tenemos los tres doshas. Todos, todos tenemos vata, todos tenemos pita y todos tenemos kapha. Cuando nacemos, nacemos con un dosha especial, no especial, el dosha que toca. Uno será nacerá pita, otro nacerá vata y otro nacerá kapha. Como se nos han dicho los rayos, tenemos un rayo de nacimiento y vamos encarnando y vamos poniendo en funcionamiento y adquiriendo las virtudes de cada rayo, hasta que completamos todos los siete rayos. Pues cuando nosotros tenemos equilibrados los tres doshas, estamos bien. Estamos sanos. Lo que pasa es que a lo largo de nuestra vida lo que desequilibramos es los tres doshas. A veces desequilibramos los doshas mentales, que dije que eran las tres trigunas, que son sattva, rajas y tamas. Son las tres constituciones de las trigunas mentales. Y después los tres doshas son más bien ya del cuerpo físico. Pero no es que estén separados las trigunas y los doshas, no, ¿eh? Todo es un global, todo es unísono. Pero cuando veréis que en las preguntas que os hago aquí, tanto hay preguntas de tipo de gunas mentales, psicológicas y psiquiátricas a veces, y en cambio hay también preguntas mezcladas de los tres doshas, preguntando pues si digerís bien, si vais bien al lavabo, cómo vais a hacer los líquidos en el lavabo, preguntaré muchas cosas, ahí se preguntan, se mezclan, porque siempre hacemos un estudio de los dos a la vez, porque somos globales. Pues hay cosas que cuando determinamos, siempre determinamos que las enfermedades que vienen siempre partimos de los gunas, que los tenemos mentalmente desequilibrados también. Pero aparte de eso hay los tres doshas y vamos equilibrando. Los tres doshas están formados de los cinco elementos y se reúnen de dos en dos. Cada dosha tiene dos elementos de los que he hablado antes, de aire, de tierra, de fuego, de agua. ¿Bien? ¿Entendido? Bien, por eso, tipo vata, los vatas suelen ser, bueno, esto ya lo diré después. Y el vata siempre es éter y aire. Éter y aire. El dosha, ¿dónde está? El pita, es fuego y agua. Y de kapha es agua y tierra. Todo esto es lo que nos determina a dar un diagnóstico en la persona, cuando vemos los desequilibrios en cada uno de estos tres constituciones, junto con los gunas mentales, no olvidemos. Bueno, os lo doy muy muy ligero hoy, porque vi que el otro día me pasé un poco en cuanto a la materia y tampoco no es tan... Estos son las tres partes que forman el cuerpo. Estos los cinco elementos más los reunidos, concentrados en los tres doshas, las tres constituciones. Los tres doshas también se llaman tres constituciones humanas. Normalmente inspiramos el prana, que ya sabemos por la sociedad teosófica cómo se reparte el prana por el cuerpo. Es muy importante porque el prana en Ayurveda también se dan para medicación ejercicios de pranayama y ejercicios de yoga también, para equilibrar principalmente las tres gunas mentales se dan, y mantras también para eso. Pues todo esto hace que el prana que nosotros aspiramos entre por arriba, por arriba, ya le pone prana en el glosario teosófico, y prana por arriba y prana por nutriente de la respiración, los dos sitios, El prana de arriba es la energía del chakra coronario, de Sahasrara. Y el prana nutriente es el que respiramos y tomamos por la nariz y la boca. Y la primera parte del cuerpo, que aquí se parte por el diafragma, es la parte que constituye a kapha, que es agua y tierra. O sea, constituyen los bronquios, los pulmones, toda la parte de arriba. Parte de respiración de la nariz. De aquí para abajo es, por aquí es, es fuego y agua y es pita. Y la parte ya de abajo del cuerpo pertenece a vata, aire y éter. Parecía que tendría que ser al revés, ¿verdad? Que los pulmones, como nos entra aire, que tendría que ser aire y éter. No es así. No es así. Ya veremos el porqué de esto. Bueno, ¿qué pasa? Pues mira, normalmente los atributos que tienen estos tres doshas, que nos sirven para también nosotros tener una visión más o menos de lo que corresponde a cada dosha, ¿no? Es que vata es seco, ligero, frío, podéis irlo apuntando, cada cosa lo veis, ¿no? Aquí, bien, si no me decís que es lo que no, lo veis bien, ¿no? ¿Veis bien? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Lo habéis podido copiar bien? Bueno, pues todos son atributos que esto hace que cuando se le presenta a una persona en la consulta, pues nosotros sepamos ver estos atributos de cada constitución en la persona. Atribuimos la consulta de preguntas, y si no hay alguno de estos atributos y muchos más que conocemos, porque esto está resumido, pues también lo vamos a haciendo como una síntesis, y vamos viendo en qué está desequilibrada esta persona de estas tres constituciones. Bueno, esto es otro punto. Os lo doy más ligero, voy más a prisa, que el otro día. Es muy interesante, es mucho. ¿Ah, sí? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Ahora? ¿O lo bajo un poquito más? Así, ¿no? Porque es que si lo veis mejor si lo subo, creo. ¿Potser si vinguessis que si es més endavant ho veuries millor? No sé, m'ho sembla a mi. Tens l'aparat tu davant? Rosa Maria, et veus bé? Vale. Bueno, ¿veis? Aquí tiene otras cosas. ¿Veis? Como funciones. Aquello eran los atributos. Y estos son las funciones de cada dosha. Si queréis anotarlo es porque tengáis una noción de, si vais nunca a un médico ayurvédico, pues sabréis entenderlo mejor. A mi madre